sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Estamos de noche? Es de noche. Es de noche, estamos en la medianoche. 9 p.m. ¿Cómo te ves de trasnoche? No te escuché nunca hacer radio de noche, no, Paulita. Me gusta no llegas. Mañana, no, no, no, no llegas. No te imagino. No porque no llegues a las noches, porque sos una persona de las noches también. Total. Perdón, estoy moviendo mucho el mic. Pero no te imagino eso con esa. No me sale, no sé. Pulsión de noticia. No. Por lo menos, claro, a la noche. Claro, ya es otra pulsión. Es otra pulsión que es... Opinión y birrita. Claro, hay otras personas que deben hacer bien radio de noche. A mí me gustaba. Y la trasnoche... Y tiene algo, ¿no? Tiene algo ahí como... Y la trasnoche te digo que es una cuenta pendiente que tengo, pero así bien de trasnoche, no un 11-12, ¿eh? Ajá. La trasnoche. Arrancás a las 12 y acompañás a la gente que está escuchando la radio hasta las 5 de la mañana. Sé que al nivel de cuerpo, biología, horas de sueño, debe ser heavy mental. Debe ser heavy porque tenés que dormir durante el día, o sea, vivís muy al revés, pero es un turno de la radio que le tengo muchas ganas. Yo creo que eventualmente me lo voy a hacer. Mirá. Como que acompañás a la gente que está trasnochada o trabajando que está laburando de noche, ¿no? Exactamente. Sí. Está bueno también. Un pensarlo. Mundo distinto. Otro mundo. Y otra mudanza, o sea, ¿cómo estás? Estoy. Estás. Hola. Vivís en otro lado. Tengo un nuevo ecosistema. Recién le decía a Pauli, veníamos caminando, le decía, me siento como un animalito, como un gatito, como mi gatita, que quedan medio raris cuando los mudás. Yo creo que estoy en el mismo estado. La mudanza es un fenómeno, el humano tiene para mí que conectar con su animalidad en estos momentos. Ajá. Y es raro que mude en tu espacio. Sí. Tus objetos, tu casa, tus cosas, tus olores, es un proceso extrañísimo. Sí. Así que estoy con calma, me mudé a un lugar demasiado hermoso como para que esto sea feo, es precioso todo, pero es raro. La primera madrugada, yo dije, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué está pasando? Estoy viajando por el mundo. Exactamente. Pero qué no. Bien. Qué bien. Y me duelen, ayer por ejemplo volví a mis tareas laborales y tenía que levantar una caja con libros y te juro que lloraba del dolor, pero claro, me dolían las muñecas y los deditos, como que ya levantaba, o sea, eso, se hace mucha fuerza. Cargas muchas cosas. Y te das cuenta el volumen de cosas. Ay, sí, sí, sí. Que eso es algo, Pauli, sí, que te invito a pensar que sí, es tremendo. Ya lo tengo que empezar a pensar. Por más que me mude dentro de mucho tiempo, ya hay que empezar a sacar cosas. Y es raro ver la cantidad de cosas que tenés, pero en volumen como cajas. Uh-huh, es sí. Como un examen matemático que te dicen, bueno, ¿cuánto es el volumen total de las cosas que hay acá? Sí. ¿Lo ves? Aparece en tus ojos esa cantidad de cosas. Uh-huh. Y es raro. Sí, sí, sí. Bueno, vos estás mudada y yo estoy con un año más. Ay, vos tuviste vuelta al sol. Feliz cumpleaños en vivo, te decimos, Paulita. ¿Cómo lo has pasado? Lo pasé re lindo, la verdad que estuve en la casa de mi padre y mi madre. Mi madre cocinó comida muy rica para la ocasión. Pasé lindo ahí y después, ¿sabes qué? Terminé, ¿viste que anunciamos que había un festival de territorios en movimiento? Anunciamos. Bueno, yo lo que digo en la radio lo cumplo. Claro, la gente si te escucha decir voy a estar en un lugar, si van a ese lugar se la van a encontrar a Paula Lorenzo. No miente, sí, a veces tarde. No, a veces. Pero no es que no llegás, para mí es como, no sé, Pauli dijo que venía, estamos cerrando, Pauli llega. Medio sí, no. pero me pasó que llegué como, era una jornada que empezaba a las 2 de la tarde, con debates, con proyecciones, bueno, llegué un poquito tarde, llegué como a las 9 de la noche, pero llegué a la parte musical. Al show. A la celebración, o sea, nada mejor que llegar a ese momento, a compartir ahí, porque ¿sabés quiénes cantaron? ¿Quiénes cantaron, Pauli? Porque si la, para rapera, vos, la rapera de los 90 que me encantan, o sea... Un homenaje para vos fue. Sí, ambas dos me dijeron feliz cumpleaños. No. Fue un recital medio... Estamos así. Hablando de actitud María Marta desarmado, pero... Desarmado, porque estuvo Malena D'Alessio, que también con un espectáculo muy hermoso y con unas letras así por Palestina, está en todas las marchas de las luchas por Palestina, increíble. Y después Karen Pastrana con una nueva formación. Mirá. Que me dijo, Paulita, ¿me escuchaste alguna vez con la banda? No, tiene toda una banda y que se llaman Tinky, creo, Tiki o Tinky, y increíble. Rapeando con toda una banda atrás. Me encanta porque además es la época un poco espejo de la cual nace Actitud María Marta. Totalmente. Digo, la lucha por Palestina, la gente cagándose de hambre, los jubilados ligando palos y hambre. Es un poco el contexto en el cual empieza a ebullir y surgen un montón de bandas de rock, un montón de bandas de punk y un montón de bandas de rap, como fue Actitud María Marta, que fue de las primeras. Y las que estaban primeras. Plantadísimas políticamente, vos sabías que estaban ellas... Y le estaban poniendo el cuerpo. Totalmente. Como unas manos de Filippi, pero en su versión. Exacto. Mujeres raperas. Mujeres raperas en eso, en ese tiempo, ¿eh? Y sabes que sí, Malena dijo algo de eso. Malena recordó, dice, es la primera vez, hacía mucho que están, que cada una siguió sus caminos artísticos. Era la primera vez que estaban en la misma fecha, ¿no? Y entonces recordó cuando con Actitud María Marta viajaron a Venezuela, a otra Venezuela. Venezuela de los 90, o sea, un Venezuela previo o empezando con el levantamiento chavista. Sí. Entonces recordó eso, entonces como también, ¿no? Traer este contexto actual que hace que se reúnan nuevamente ahí por lo menos a compartir una actividad que tenía que ver con los territorios en movimiento. Decís Venezuela y pienso Venezuela en este momento también saliendo de un proceso de tener un pie de Estados Unidos muy marcado en su territorio. Y ahora, o sea, es como un espejo de tantas cosas que ya parece absurdo la narrativa de nuestra época. Pero ahora está pasando algo bastante similar. Digo, Venezuela está completamente amenazada con la intervención yanqui en cualquier momento. Amenazas por tweet, amenazas por videos, amenazas físicas que están ocurriendo, hundimiento de barco, bueno, cuestiones. Ya nos metimos en la dura realidad. Mal, ya queríamos seguir pensando en el rap de los 90 y bueno. Sí. Sí. Así, pero tuviste ahí un revival noventero. Re lindo recibirlo. ¿Soplaste las velitas? Sí, también. Ah, también tuve otra amiga que me llevó a esa al recital una torta. Oh. Entonces ahí compartimos con todas las personas esa torta de cumpleaños. Tortas para tortas. Ahí está. Así comencé esta nueva vuelta al sol. Este nuevo añito. A ver, paremos todo. Diecisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este 9 de diciembre. No sé bien la temperatura que hay, les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Conversaremos sobre los derechos humanos, conversaremos con alguien que visita los lugares de encierro, las condiciones que están allí y mucha información más. La temperatura es de 22 grados en la Ciudad de Buenos Aires. ¡Degenerados! de George Bush, un genocida. Directamente de las tinieblas del sur del continente caliente, Argentina, donde la situación es más que crítica, apocalíptica. Las llamas del infierno parecen ardiendo, la población desesperada resistiendo. Por eso es inminente para mí el micrófono, para comunicarme con el resto del mundo. Me paro a decir cosas pisando un escenario, para que mi voz suene por todo el hemisferio. Impone la sonrisa macabra de plástico, de nuevo martillando en mi cerebro ese sonido drástico. Imágenes de pueblos, baños de sangre, hambre, la guerra de la bestia, reflejo de un miserable. El sable clava por la espalda la daga, es el verdugo trabajando en otra ejecución macabra. Sonrisa demoníaca, mortal, letal, nociva, la sonrisa de George Bush, un genocida. Darle de baja al guerrero, sacarle todas sus armas, lavado bien su cerebro. Prepárate, bestia, no subestimes mucho. El guerrero ha acumulado un odio ciego contra tuyo, como símbolo de vida, así fue Cristo Jesús. Hoy el nombre y apellido de la bestia es George Bush. Sigo protesto y manifiesto aquí lo que acontece. Conciencia, rebeldía, que día a día crece. Hip hop me fortalece, espíritu engrandece. Actitud María Marta, le pese a quien le pese. En el frente reaparece. A ver, ¿qué te parece eso ahora? Porque los imperios caen. Muerto para devolverle la vida. Con cosas que decirte, bellas, pero me abandones. A veces te siento tan cerca que siento palpitaciones, confusiones, confesiones de mi propio reflejo. A veces es a ti que veo cuando estoy frente al espejo. Sigo protesto y manifiesto aquí lo que acontece. Conciencia, rebeldía, que día a día crece. Y con que fortalece, espíritu engrandece. Aquí no más llamarte el 2005. Y tú, María Marta, y con revolución en la sonrisa más macabra, sonrisa nociva. En la sonrisa de George Bush, un genocida. Asesino. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. El agua de Mendoza está en peligro. Asambleas y organizaciones de la provincia iniciaron ayer, lunes 8 de diciembre, la llamada Gesta Libertadora por el Agua, que partió desde Plaza del Agua Pura, recorrió la Ruta 7 hasta Potrerillos, la Ruta 82 hacia Cacheuta y Blanco Encalada, e ingresó a la ciudad por Luján, El Cóndor y el Nuevo Vial, con el objetivo de llegar hoy, martes 9 de diciembre, a la legislatura de Mendoza, cuando el Senado trate la declaración de impacto ambiental del proyecto Cobre Mendocino San Jorge Nuspallata, entre otros proyectos mineros y mecanismos que habilitan la explotación del agua y el ambiente. La Gesta Libertadora por el Agua es una gran caminata de más de 100 kilómetros que visibiliza el masivo rechazo social a las iniciativas que ya cuentan con media sanción en la Cámara de la Provincia de Diputados y que serán debatidas este martes en el Senado. Se trata de la creación de un fondo de compensación ambiental, una ley de regalías mineras, las declaraciones de impacto ambiental para 27 proyectos de exploración en Malargüe, Distrito Minero Occidental, y el proyecto San Jorge, rechazado en 2011 y renombrado como Cobre Mendocino. Esta movilización es el punto culminante de una intensa semana de protestas y concientización contra el modelo extractivista en Mendoza. Como dicen desde las asambleas por el agua de Mendoza no se negocia. Rechazan el recorte de la asignación universal y el salario familiar. Organizaciones sociales nucleadas en territorios en lucha advierten que el proyecto de ley del presupuesto 2026 propone derogar artículos de la ley 27.160 que vinculan las actualizaciones de las asignaciones familiares y la asignación universal por IGE a la fórmula de movilidad previsional del ANSES basada en la inflación. Advierten que esta decisión deja peligrosamente a merced de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovelo, la actualización de estas prestaciones de forma discrecional. Ante la situación, llevarán adelante una concentración hoy martes 9 de diciembre a partir de las 11 de la mañana frente al Congreso Nacional. En la convocatoria sostienen: seguiremos denunciando públicamente y en las calles cada medida contra nuestro pueblo. Abrazo al Garham y a la discapacidad. Mañana miércoles 10 de diciembre se desarrollarán concentraciones en distintas ciudades de Argentina para exigir la implementación de las leyes de emergencia en pediatría y en discapacidad, iniciativas votadas 4 veces en el Congreso que el gobierno insiste en no aplicar. Las convocatorias son a las 18:30 en la ciudad de Buenos Aires, el epicentro será la Plaza de Mayo. El anuncio de esta nueva jornada de lucha se dio en el marco de una conferencia de prensa conjunta brindada el pasado miércoles 3 de diciembre por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y pacientes del Garrahan. Participaron las actrices Valentina Bassi, Lola Bertet y Julieta Díaz, madres de niños y niñas con discapacidad. Pablo Molero, Eduardo Maidana del Foro de Discapacidad, Karina Nieto del colectivo de Familias Unidas por el Garrahan, Johnny de la Silla, activista con discapacidad por los derechos colectivos, Mariano Vares del Hospital Garrahan, la comisión directiva también y la licenciada Norma Lezana de nutrición de allí, del Hospital de Niños que atiende a niños y adolescentes con diabetes, además de representantes del equipo de salud, gremios, organizaciones de discapacidad, referentes sociales y de derechos humanos. Marcha contra la reforma laboral. En lo que será la primer protesta contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado, OATE, ratificó un paro nacional para hoy martes 11 de diciembre. En la ciudad de Buenos Aires, a partir de las 11 de la mañana, habrá una movilización al Congreso, donde se sumarán los movimientos sociales que también realizarán una jornada de lucha. El gobierno anunció que presentará su proyecto en las próximas horas, antes de que el Congreso comience las sesiones extraordinarias. El borrador de la reforma que trascendió implica un fuerte recorte en los derechos laborales. Entre otras cosas, reduce las indemnizaciones, creando un fondo de asistencia para financiar despidos, limita el derecho a huelga, habilita la extensión de la jornada laboral, favorece la firma de convenios por empresa en lugar de por actividad. Esta es una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad o la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos, fue lo que advirtió el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, sobre el proyecto libertario. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 9 de diciembre. Hay 21 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 91% de humedad, está nublado con llovizna, una máxima de 25 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y ahora sí, para todo el mundo, que las fantasías y las realidades se andan mudando. Algunas veces en diciembre, como por ejemplo hoy, el sol se guarda unas horitas para que podamos laburar en la vereda, cargar y descargar camiones y mudarnos sin freírnos desechos en la vereda. ¡Qué calor la concha! ¡Charco de arena! ¡Charco de arena! Encuentros de

Frente a la Casa de Mendoza, que queda en Callao 445, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que después de esta jornada que hubo el jueves pasado, por la tarde, también a las 5 de la tarde, para empezar a hablar de los glaciares, que también se quiere modificar esa ley de protección a los glaciares, bueno, hoy es frente a la Casa de Mendoza, ahí en Callao al 400. Y como decía, son cuatro los proyectos que hoy se podrían convertir en ley, porque hace una semana la Cámara de Diputados de Mendoza dio por aprobado, con esta media sanción, cuatro proyectos. Hay uno que es el que aparece más nombrado, que es el que tiene más más urgencia, quizás, no relevancia, que es el de la minera San Jorge, el proyecto San Jorge, porque es una minera que está lista para arrancar. Es decir, sí, que cuando le den el ok de la Cámara de Senadores, que ojalá que no sea así, que no le den el ok, sí, pero si se lo dieran, está lista para arrancar. La movilización de la semana pasada, como habíamos hablado con nuestra compañera Agos desde Mendoza, había sido muy masiva. Mendoza es un pueblo muy particular, no me voy a poner a analizarlo, sí, y definirlo, porque no tengo esa capacidad, pero sí hay cosas que me parece que entre todos podemos ir dilucidando. Es una provincia que tiene un voto muy fascista en algún punto, siempre es un voto de tendencia a la derecha por números muy altos. Entonces es una provincia de las que uno considera conservadoras en su en su conformación y en su voto, pero también es una provincia que se ha sabido movilizar y ha sabido defender el agua en los momentos en que lo ha tenido que hacer, y es una provincia que sabe el valor del agua, porque es una provincia productora de productos que tienen una necesidad de tener el agua pura y limpia, un producto como el vino que viene de la tierra, que también nos hace, que no tiene una producción tan fuerte y tan invasiva. Y quieren, de alguna manera, sí, meterse con el agua, que es la materia prima de estas producciones. Y hablo de la producción y no de la vida misma, porque por supuesto que el agua es la base de la vida misma, pero esta gente está viendo números. Esta gente está pensando y está apelando a convencer a la sociedad de que estos proyectos mineros hacen sentido, porque van a traer más trabajo a una provincia que, como tantas otras, se está empobreciendo con este sistema. Entonces creen que poniendo cuatro mineras a explotar todas las montañas de Mendoza van a poder generar más puestos de trabajo. Yo creo que el pueblo sabe que eso no es así, que sabe que lo que se está garantizando es la contaminación casi de una manera irreemplazable de las fuentes de aguas, de las vertientes de agua pura y de deshielo que tienen en Mendoza. Y hoy va a ser un día clave en el Senado, porque el Senado tiene que rechazar lo que fue la media sanción de diputados. Sí, así es. Hay una nota en la agencia de noticias ANRED donde Eugenia Segura, de la Asamblea de Vecines Autoconvocadas de Uspallata, dice: desde Uspallata vamos a hacer una gesta libertadora del agua. Esa misma. No va a ser solamente una caminata desde Uspallata hasta Mendoza, que son 100 kilómetros bajando la montaña por el mismo camino que hizo San Martín en su vida para liberar medio continente. Nosotros lo vamos a hacer embajada para liberar al agua. Además, va a venir gente de todos los puntos de la provincia, de los tres oasis. Caminando van a venir desde San Carlos también, de los oasis sur, que están más lejos. Van a hacer un tramo más grande en auto y después se van a sumar a la caminata de San Carlos. Así que van a llegar personas desde los cuatro puntos cardinales de la provincia para decir que no queremos mega minería en las nacientes de nuestros ríos. Así que toda esta movida comenzó en el día de ayer, así que hoy van a confluir ahí frente a la legislatura, que vamos a tener que estar atentas a ver qué sucede ahí, ¿no? Sí, porque la semana pasada hubieron dos convocatorias cuando se votó en la Cámara de Diputados. Acá lo contamos, habíamos visto imágenes donde sentíamos de vuelta a lo lejos, sin tener agencias de noticias nacionales que cubran con fotoperiodistas, con periodistas in situ, la magnitud de las movilizaciones. Nosotros veíamos retazos por Instagram y pensábamos, wow, fue muy grande. Y Agus, nuestra compañera que está en Mendoza, nos decía, no, la verdad es que no fue tan grande como se muestran las imágenes, pero sí, a los pocos días, el jueves pasado, se realizó una movilización que sí fue masiva, que empezó con un corte de ruta del kilómetro cero de la entrada a Mendoza, empezó con un ruidazo, el ruidazo creció lo suficiente para que sea una movilización, y la movilización comenzó a avanzar por el centro de Mendoza para llegar hasta la plaza principal. Eso me parece que es un poco el espíritu de lo que está ocurriendo, un pueblo que de golpe siente ese llamado a defender lo suyo, que tal vez se les pasó en la Cámara de Diputados, pero que imaginamos muy movilizado y muy atento para lo que va a ser la jornada de hoy, que seguro que, mirá, va a ser larga y dura. Estoy viendo imágenes en el Instagram, ¿no?, de ANRED, que están transmitiendo en vivo. Es el amanecer allí, y eso, está llegando gente, los manifestantes comienzan a llegar a la legislatura, así que sí, va a ser una jornada muy, muy importante, que vamos a tener que estar alertas para defender el agua, que lo decimos siempre, ¿no? Bueno, allí están, en los territorios a donde están las nacientes de agua, pero es algo que afecta absolutamente a todas las personas de todo nuestro territorio nacional. Y ni hablar de que ya estamos en la época, no porque no haya sido antes, pero sí porque estamos entrando en la recta final de los momentos que, como humanidad, como la completa suma de quienes habitamos este planeta, vamos a necesitar nuestras vertientes de agua pura, vamos a necesitar un mundo en el cual vivir, un mundo por el cual luchar. Y para eso necesitamos que las vertientes de agua continúen su curso natural. Recordaba que sí, cuando se dio la primera media sanción a estos cuatro proyectos de megaminería, hubieron dos detenidos en unas imágenes aterradoras, estuvieron detenidos creo que 2 o 3 días, los y la compañera que quedaron en Mendoza presos por la represión y la injusticia policial. Las imágenes se veían cómo agarraban a una persona de atrás y lo golpeaban contra el piso. Por supuesto que el mismo sistema que dejó Bullrich instaurado acá, ahora con la siguiente ministra de Seguridad, es el que rige en la mayoría de las provincias que se hacen eco de la convalidación del Estado para reprimir y apresar gente sin ninguna causa, sin ningún derecho y haciéndose valer por el derecho de esta doctrina bullrichista. Sí, es muy, muy importante lo que decís, porque hay muchas personas criminalizadas por luchar y muchos ambientalistas justamente que luchan y eso, los tratan como terroristas, ponele, por defender los territorios y esta criminalización que en este programa nos vamos a meter enseguida, porque va a venir una compañera de la PDH, justamente que cumplen 50 años de existencia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, esos derechos humanos de ayer y los de hoy y los de esto, ¿no?, de tanta criminalización. Así que bueno, vamos a seguir atentas aquí con la información y convocamos, sí, ahí a Callao al 400 esta tarde a las 5 de la tarde, quienes estén en Ciudad de Buenos Aires, para defender al pueblo mendocino y para defender al agua. Un verde y fuerte mar se llevó toda la hierba mala. Siente el temblor de la tierra enmujerada, enmujerada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada, la cascada de agua dorada. Y se va a caer, sí, se va a caer la cascada de agua dorada. De salto en salto voy, busco andar sin laberinto. Siempre llevo mi instinto. La luz como en el sol, no se eleva al infinito.

Hola, Fanu. Ay, Delito querida, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tantísimo tiempo que no nos cruzamos al aire. Así es, bueno, un placer volver a escucharte. Ay, para mí también. ¿Qué tal? ¿Cómo te recibió la lluvia? Yo ni me di cuenta que llovió. Salí, estaba todo mojado y bueno, yo estaba en el quinto sueño seguramente. Hablando de lluvia, hay algo muy importante que se está defendiendo hoy. Sí. Es el agua de Mendoza. Uh-huh. Y de eso les tengo que hablar. Por favor. Porque la verdad es que seguramente ya estuvieron tocando el tema, pero es un día clave. Es un día clave para esta gesta liberadora que están haciendo por el agua, el pueblo mendocino. La verdad que es un orgullo. Se están levantando de nuevo como en 2019. ¿Se acuerdan que pasaron la Navidad en la ruta? Sí, exactamente. Sí. Recordamos mucho ese pueblo que salió a defender que no cambien la ley de justamente que dice que el agua es un derecho. Claro, y para hablar de esta lucha tenemos que retrotraernos a por lo menos 20 años, o sea, uh-huh. Lo del 2019 es el recuerdo más reciente que tenemos, pero el pueblo mendocino está en las calles en defensa por el agua hace muchísimos años, y lo que va a pasar hoy en el Senado Provincial, bueno, puede llegar a ser una de las mayores entregas que la clase dirigente haya uh-huh. hecho en contra de la población mendocina, si es que se vota este paquete de leyes que ya está aprobado por diputados para que avancen los proyectos de megaminería en el territorio de Mendoza con la crisis hídrica que hay desde uh-huh. siempre, porque sí. No es que la crisis hídrica es de ahora. Y tenemos en Revista Cítrica una nota ajá. de Manuel Bon, que es integrante de la Asamblea Autoconvocades por el Agua de Tunuyán, del Valle de Uco, que la verdad hace un raconto de toda la lucha de todos estos años, una nota muy completa, pero también las razones, ¿no?, de por qué no hay licencia social para la megaminería en Mendoza, ¿no? Uh-huh. Y a lo largo de todo este tiempo que fueron intentando, ¿no?, los distintos gobiernos, porque fueron gobiernos de distintas índoles los que trataron de meter a la fuerza la megaminería metalífera Mendoza, la población fue clara, gobierne quien gobierne, el agua de Mendoza no la van a negociar, porque si bien en cualquier parte del mundo el agua es todo, es fuente de vida, uh-huh. pero estamos hablando de Mendoza, una provincia que tiene un clima semidesértico donde el agua es aún mucho más valorada. Sí. Y es importante decir que en Mendoza, si no hay agua, no hay cultivos. Exacto. Ni de vid, ni de frutales, ni de ajo, ni de tomates. Nada de lo que se produce en esas tierras puede continuar vigente si se aprueban estos proyectos, porque afectaría al total de la provincia, ¿no? Uh-huh. Lo que nos explica Manuel es que en Mendoza gran sí. parte de la energía eléctrica es de origen hidráulico, entonces claro. el agua viene de las montañas y de los glaciares. Mm. Justamente también la ley de glaciares sí. que este gobierno quiere modificar a favor de las grandes corporaciones, ¿no? Sí. En 2007, sí. después de 2 años de lucha, el pueblo mendocino consiguió un hito que fue la promulgación de la ley 7.722, uh-huh. Que también es conocida por el nombre de Ley Guardiana del Agua, uh-huh. y que por supuesto lo que hace esta ley es prohibir en el territorio de la provincia de Mendoza el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, uh-huh. ácido sulfúrico, bueno, todas estas sustancias tóxicas que son similares entre sí, que se utilizan en los procesos mineros metalíferos de cateo, de prospección, de exploración, de explotación, todo el proceso que lleva, ¿no? La industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier tipo de método. Es decir, que esto está prohibido. Sí. Concretamente, esta ley lo que impide es la megaminería metalífera en Mendoza, porque es una industria extractiva que usa grandes cantidades de cianuro entre otros productos químicos, ¿no? La realidad es que en el artículo 3 la ley es muy clara, la ley indica que las declaraciones de impacto ambiental sí. de los proyectos de minería metalífera obtenidos a cualquier método, estoy leyendo extractos tal cual de la ley, sí. Lo que hace es, para las fases de cateo, prospección, exploración o industrialización deben ser ratificadas por ley. Es decir, que cada vez que se presente una declaración de impacto ambiental, esto debe ser ratificado, o sea, es decir, debe ser aprobado, ¿no? Y revisado. No puede ser un proyecto que se apruebe sin la consulta previa, ¿no? Sí, Fanu, te agrego que justamente la semana pasada, cuando se trató en diputados, había un informe del CONICET que lo bajaron, lo despublicaron. Sí. Justamente era este informe de impacto ambiental de la minera San Jorge. Claro, justamente la ley 7722, cuando fue votada, imagínense, gobernaba Julio Cobos, que estaba en la UCR. Sí. En 2011 la legislatura mendocina rechazó esta declaración de impacto ambiental de la minera San Jorge, que es este proyecto del que vos hablabas, un proyecto de extracción de cobre y de oro en el departamento de Uspallata, que queda a 70 kilómetros del Parque Provincial Aconcagua. Bueno, en aquella época los radicales, nos cuenta Manuel, eran oposición y gobernaba el peronista Paco Pérez. Es decir, que los radicales mendocinos votaron en contra de la megaminería metalífera. Imagínense, así estaban las cosas. Y en ese momento el pueblo de Uspallata siempre se opuso también a esa actividad, lo demostró en una audiencia pública, donde asistieron más de 5.000 personas. Bueno, como lo que está pasando ahora, ¿no? Ahora, la sí. movilización es uh-huh. impresionante. De distintos puntos del país, de la provincia, se están acercando al Senado provincial para, bueno, justamente decirle no a este proyecto. Esta ley, que es una ley muy buena, pero que todo el tiempo fue atacada, la 7722, también intentaron en 2015 declararla inconstitucional, y ese mismo año Alfredo Cornejo accedió a la gobernación de Mendoza y empezó ahí a hacer su trabajo, ¿no? Para claro. que se pueda instalar estos proyectos megamineros que sabemos que tienen unas consecuencias muy negativas para la provincia. Pero no empieza con la minería. Yo no sé si se acuerdan ustedes cuando le dijeron no al fracking. Claro. Que Cornejo autorizó la fractura hidráulica, que es el fracking, ¿no? Conocido como fracking, por decreto. Esto es un método no convencional para extraer petróleo y gas de la formación Vaca Muerta. Esta técnica que se utiliza, el fracking, consume muchísima, muchísima agua, y Cornejo pudo aprobar ese decreto, es decir, pudo imponer ese decreto porque tuvo el visto bueno del Departamento General de Irrigación, que es una entidad muy importante en Mendoza, que es como se considera como la persona que está a cargo de esa entidad, de este departamento, se considera como el segundo gobernador, nos cuenta Manuel, por lo estratégico que es el recurso agua, que, claro. que administra, que es el agua, claro. Bueno, la verdad es que la lucha siguió, hubo otros intentos para instalar proyectos mineros en Mendoza. Después, bueno, tuvimos en 2019 el gran levantamiento popular, la manifestación popular más importante de Mendoza, cuando Suárez llamó a la legislatura a derogar la ley 9209, y bueno, eso salió victorioso el pueblo de Mendoza, por supuesto, porque el agua no se negocia, y tuvo que dar vuelta atrás con esa idea que tenía de instalar los proyectos megamineros. En marzo del 2020, fíjense, ya hace 5 años, con la pandemia, el confinamiento, el pueblo de Mendoza tuvo otro logro importante, que es el abandono definitivo del megaproyecto hidroeléctrico en Portezuelo del Viento, sobre el Río Grande, al sur de la provincia. Este es en el departamento de Malargüe. Ese proyecto iba a afectar toda la cuenca del Río Colorado y iba a dejar sin agua a las provincias río abajo. Imagínense el desastre que iba a ocasionar. Era un proyecto que estaba sobredimensionado respecto de los caudales actuales del Río Grande, y también afectado por los efectos del cambio climático. Entonces, Mendoza hoy padece hace más de 10 años una crisis hídrica. Esto sea, es algo que se habla todos los años y es un problema que se va, que se volvió estructural en la provincia. Cada vez hay menos agua, imagínense si se instalan estos proyectos. Incluso, Fanu, en Mendoza pasan cosas como que no se ve a personas, iba a decir regar el auto, imagínate, lavar el auto con la manguera ahí en la vereda. Hay una práctica de en la sociedad de muchísimo cuidado de cada gota de agua que sale. Sí, y pasa algo que es un ejemplo, eso que decís es muy importante. En una de las oportunidades que tuve de ir a Mendoza, hablaba con un guía turístico que me contaba que en Mendoza se le enseña en la escuela a los chicos desde muy chiquitos a cuidar el agua. Claro. A cuidar el agua, a no dejar correr la canilla, porque claro, para ellos es fundamental y es algo que escasea. Entonces, imagínense lo que es tener que poner a disposición el poco agua que hay en estos proyectos, que lo único que hacen es dejar sin agua a toda la provincia y afectar, obviamente, también a la producción local, ¿no? Claro. El problema continuó porque, bueno, Cornejo fue reelecto en 2023, siguió insistiendo con eso, con estos proyectos, porque siempre su objetivo fue liberar la megaminería en Mendoza. Claro. Y siempre la excusa, la justificación, ¿no?, de rifar el agua, porque sí, en definitiva es regalar el agua, sí, el argumento siempre el mismo que utilizan es ampliar la matriz productiva de la región, pero en costa de que en detrimento, claro, de que de un desastre en toda la provincia y también que afecta a la producción local. Bueno, tiene sus aliados políticos, Cornejo, ¿no? Sabemos que Daniel Vila, el dueño del conglomerado de medios Grupo América, fue el que blindó todo la difusión mediática, ¿no? Porque imagínense que los medios en Mendoza no hablaban de esto. No hablan de... Sí, no. Y en 2019 fue algo re loco que se dio, que fueron una de las primeras cosas a mí me pareció muy, muy... muy importante, fue que los medios no hablaban, pero los medios de las otras provincias sí hablaban, los que por supuesto no tenían ninguna relación con Cornejo. En Buenos Aires también se hablaba, pero se empezaron a viralizar los videos de la gente en la calle y de las grandes movilizaciones. Entonces se pudo romper ese cerco mediático. Claro. Y bueno, en la actualidad, más llegado a estos tiempos, ahora lo que escuchamos en los grandes medios es hablar de minería sustentable, minería moderna, ¿no? En realidad, lo que hay que mirar y hay que tratar de apuntar es a proyectos megamineros que no sean destructores del medio ambiente, ¿no? Que es posible unos proyectos como estos, ¿no? Pero bueno, también tenemos el otro problema, la otra cuestión que tiene que ver con la ley de glaciares. Sí, sí. La Ley Nacional de Glaciares lo que prohíbe son las actividades de exploración y explotación minera en los glaciares y en los periglaciares. La ley sigue vigente, pero todos los proyectos presentados no los van a respetar. Es decir, ya está siendo un revés esto, ¿no? La ley de glaciares, que fue sancionada en 2010, dice, define como glaciar a toda masa de hielo estable o que fluye lentamente con o sin agua en su interior. Sí. Bueno, lo que dicen es que se trata de desde el lado de la intención de modificar esta ley, dice que hay áreas que no necesariamente son glaciares y que se caracterizan por la presencia de suelos congelados, ¿no? No es así en realidad, claro, porque ese sector, toda esa área tienen que es el ambiente, que se llama ambiente periglacial, incluye glaciales que son escombros, suelos congelados que aportan caudal a los ríos, claro. Y que la ley en principio de precaución obliga a proteger esas áreas. En cambio, del otro lado dicen que no hace falta. Claro, que no hace falta proteger esas zonas porque no afectaría. Bueno, mirá que la cuestión, nada, como sí, que me quedo pensando, mirá qué simbólico también es que la ley de glaciares entra en este paquete exprés que quiere tratar Milei ahora en diciembre. Como la reforma laboral, entra la ley de glaciares, ¿no? Con el mismo objetivo. Sí, la verdad que sí, y esperemos que no se le ocurra incluir alguna más, porque sí, hay sesiones extraordinarias, si no me equivoco, hasta el 30 de diciembre. Claro. Así que parece que quieren ir con todo. Ahora en la actualidad, lo que está pasando en Mendoza, bueno, es algo que preocupa realmente porque ya tiene la aprobación de diputados, hoy se define. Y justamente el año pasado publicaron un expediente que es el informe de impacto ambiental San Jorge, que es lo que nos contabas vos, ¿no? Sí. Paulita, había sido archivado. Ahora la minera San Jorge pertenece a una multinacional, eso también es un cambio, porque empezaron con una campaña publicitaria en donde llaman al proyecto San Jorge, bueno, lo presentan como lo que es, ¿no? El pretenden, ¿no? El progreso en nombre de, a costa de la utilización del agua. Lo que quiere Cornejo es hacer en Mendoza el nuevo polo minero de Argentina. Y bueno, para eso logró también tener de su lado el poder mediático y el poder judicial, claro, porque recordemos la cantidad de veces que los ambientalistas, las ambientalistas de Mendoza sufrieron persecución. Sí. Digo, esto fue hace un mes aproximadamente, que fueron perseguidos con causas, por supuesto con causas que no tienen ningún sustento probatorio. Bueno, para saber un poco más del proyecto, dentro del proceso de evaluación ambiental de cualquier proyecto industrial, ya sea minero o turístico, se debe realizar una audiencia pública justamente para informar a la ciudadanía, claro, y que la ciudadanía se pueda expresar sobre eso, ¿no? El gobierno organizó una audiencia en agosto del 2025. Fueron audiencias, podían haber sido virtuales o mixtas, fueron de las dos. Pero bueno, ese fue el lugar de expresión, ¿no? Si bien no solo legalmente vinculadas para el gobierno, lo que se pudo hacer es tomar el pulso de la famosa licencia social, que generalmente en Mendoza nunca tuvo licencia social, claro, ¿no? En el caso de San Jorge organizaron la audiencia pública, Y lo hicieron a unos 50 kilómetros de la villa de Uspallata. Eso hizo que muchas personas no puedan participar. Llegar, claro. Les fue muy difícil llegar. Entonces, lo que empezaron a decir que era una falsa audiencia pública porque las organizaciones ambientalistas no pudieron participar, ¿no? Organizaron su propia audiencia pública, en las cuales los ciudadanos sí expresaron su rechazo y hubo 1.592 pronunciamientos en contra del proyecto San Jorge. Mira, Fanu, yo te quería preguntar, porque vos estás tirando parva de información y en un momento dijiste lo que vemos en los medios masivos. Y algo que venimos pensando con relación a Mendoza es el efecto de haber perdido una agencia nacional de noticias para poder tener una cobertura profunda y situada de lo que está ocurriendo, de la respuesta social, y no fragmentada como buscar a qué medio está cubriendo allá o qué surge. Vos como periodista también esto, ¿cómo lo ves? Porque sentimos que de alguna manera también desarma esa presión social que se podría ejercer desde todas las provincias, porque pienso, después de Mendoza viene Córdoba y es el mismo agua, y después viene para acá y es el mismo agua. Algalá, o sea, y todo. Todas las aguas son las mismas aguas y deberíamos sentir ese nivel de compromiso. ¿Vos sentís desde tu lugar de periodista que esto, que no haya una agencia nacional, deteriora la posibilidad de cubrir estos temas, de unirnos en esas luchas? Sí, por supuesto. O sea, la ausencia de Telam a nivel nacional hace que hoy no podamos enterarnos de lo que está pasando en Mendoza. Digo, nosotros somos periodistas autogestivos, estamos en la diaria y tenemos llegada a determinada información que el común de la gente no tiene, ¿no? Entonces es muy preocupante, porque esto que están queriendo instalar en Mendoza, imagínense, si lo quieren instalar ahí y están hoy, llegaron a un tratamiento en Senado, con la escasa agua que hay en Mendoza, con el problema de agua que tienen, de falta de agua que tienen. Imagínense si esto lo intentan o lo logran hacer, sienta un precedente para que puedan hacer lo mismo, replicar lo mismo en las otras provincias. Pero algo que me parece muy importante también, y que sí pasó en 2019, fue que eso, las redes sociales permitieron que... porque en 2019 no teníamos tal vez la ausencia de Telam, pero sí teníamos el cerco mediático. Claro. Entonces, hoy en día tenemos un cerco mediático, tenemos la ausencia de una agencia nacional de noticias que no nos permite saber qué está pasando en otras provincias. Nos informamos por los medios autogestivos, por los medios comunitarios que están informando desde allá y todo el tiempo denuncian las maniobras del gobierno provincial que está intentando imponer. Y también para desenmascarar un poco las mentiras, ¿no?, que hay en torno a esto, porque se vende como un paquete que traerá mayores beneficios económicos y en realidad es todo lo contrario. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de megaminería y de estos tipos de proyectos que lo único que hacen es volver más pobre a los suelos, dejarnos sin recursos? Y bueno, todo eso también era información de la que se ocupaba la Agencia Nacional de Noticias, ¿no? Porque claro, es la voz del pueblo la que está hablando. No son dos o tres personas que se juntaron en contra de este proyecto porque son ambientalistas. Es todo el pueblo el que se está levantando en Mendoza, no solo los ambientalistas. Lo que pasa es que hay una tradición de lucha muy grande, como también pasó, por ejemplo, en otras provincias más al sur. O en también Catamarca, con Andalgalá, con ese pueblo que todos los sábados sale a marchar en la plaza contra la megaminería, ¿no? Tenemos como historia de lucha y esperemos que no avancen así como vienen, ¿no? Claro, porque esto que decías es re importante, Pau, justamente el proyecto de Mendoza, uh-huh. El proyecto San Jorge, cuenta con el apoyo de 3 gobernadores que son hoy aliados a Milei, y que es uno es Orrego en San Juan, Jalil uh-huh. en Catamarca y Sadir en Jujuy. Catamarca es claro. una provincia que también ha sufrido muchísimo y sufre todo el tiempo los intentos de instalación de proyectos megamineros, fracking también, uh-huh. Y es un pueblo que se ha levantado, ¿no? Uh-huh. No me acordaba ahora el derrame que hubo en Hachal. En Hachal, bueno, sí. Ahí me acordé también. Bueno, también. Son todas provincias donde el pueblo se levantó y están intentando derribar, ¿no?, este cerco mediático del que hablábamos, y también la falta de información a nivel nacional para que todos podamos enterarnos lo que está pasando, porque digo, hoy los medios tal vez están hablando de lo que pasa en el fútbol, sí. con los conflictos que hay, pero la realidad es que hay un pueblo que se puede llegar a quedar sin su agua. Recurso principal, que es el agua, y que es el que más escasea, y es muy importante porque esto se puede replicar en otras provincias, entonces es muy importante que esto no se apruebe, que no salga, que queden claro que no hay licencia social y que este modelo del pueblo decidiendo, del pueblo levantándose, se pueda replicar en otras provincias, ¿no? Cuando quieran instalar otros proyectos de este mismo tipo. Uh-huh. Totalmente. Fanu, te queremos agradecer muchísimo todo este informe que nos trajiste hoy. Hoy estamos con los ojos en Mendoza, hoy a las 5 de la tarde en la Casa de la Provincia de Mendoza, aquí en la Ciudad de Buenos Aires también hay una concentración en apoyo al pueblo mendocino, y en la revista Cítrica se llama Mendoza otra vez camina para defender el agua, la nota, por quien quiera buscar ahí en revistacítrica.com, y quien quiera también se puede suscribir, ¿no? Sí, por supuesto. Tienen precios módicos, tienen aportes mensuales, aportes por única vez, reciben la revista en su casa, se enteran de todo lo que está pasando en Mendoza y en muchas provincias más, porque bueno, tratamos de hacer periodismo desde el territorio, tenemos ahí algunos corresponsales que nos informan siempre, y también por supuesto lo que pasa acá, ¿no? En nuestra ciudad, en la Cava, en la provincia de Buenos Aires. Esta semana estuvimos publicando unos videos con especial énfasis que tiene que ver con la violencia que están sufriendo. Lo cuento ya como así, como modo de pequeña información. Algo que se repite mucho que estamos viendo es la violencia hacia vendedores ambulantes en la calle. Sí. Tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires. Esto es algo que nos viene llegando de todos lados, y la situación, la verdad, que está muy complicada para ellos. Así que hoy movilizaban en distintos puntos del país también las organizaciones sociales y de la economía popular. Ahí va. Fanu, te mandamos un abrazo fuerte, fuerte. Un abrazo enorme, compañeras, y bueno, feliz de participar, de estar en Charco, y les mando un beso a ambas y a toda la audiencia. Abrazo. Pasaba Fanu Santoro, de Revista Cítrica, la nota: Mendoza otra vez camina para defender al agua. Yeah. Lo que querés saber se llama Charco de Arena, un territorio posible. Uno de los condenados por el juicio de Lucía Pérez pide salir en libertad. No liberen al narcofemicida Juan Pablo Ofidani, es una de las exigencias de familias y amigos de Luciana Pérez. Frente a la posibilidad de que le otorguen la libertad condicional, convocan a concentrar el próximo miércoles 17 de diciembre a las 11 horas en el Tribunal de Almirante Brown y Tucumán, día en el que se realizará la audiencia a pedido de la defensa de Juan Pablo Ofidani, uno de los involucrados aquel 8 de octubre del 2016 en que asesinaron a una adolescente de 16 años en Mar del Plata. Desde las redes Somos Lucía denuncian. En paralelo a esta instancia de la justicia o injusticia, para denominarla mejor, estamos escuchando al gobierno y a Patricia Bullrich hablar de eliminar la figura de femicidio, motivo por el cual se habilita este tipo de pedidos que intentan dar impunidad a los narcofemicidas, tipos que además de asesinarla brutalmente le dan droga a las pibas en las puertas de la escuela donde Lucía iba al secundario. No podemos permitir que larguen a quienes nos matan. El 17 de diciembre a las 12 del mediodía tenemos que salir a la calle a pedir que no lo liberen. Es por Lucía Pérez, es por todas. Reincorporación inmediata de Araceli Pintos. El pasado jueves 7 de diciembre a las 8 a.m. se realizó una apertura de molinetes en la estación Federico de la Croce de la línea B de subte, en reclamo frente al despido de Araceli Pintos, una trabajadora. Fue echada luego de haber denunciado acoso sexual por parte de un policía. El referente de la línea B, Claudio Dele Carbonara, difundió un comunicado firmado por trabajadores y trabajadoras de la línea B, donde denuncian la actitud criminal y cómplice de MOVA frente al acoso sufrido por una trabajadora de la línea B por parte de un agente de la policía. Cuando sucedió este hecho, frente a la denuncia que presentó la trabajadora, EMOVA defendió al acosador, trasladó a la compañera a otra línea, dejando a su acosador en su puesto y luego ejerciendo violencia laboral a través de supervisores y finalmente la desvincularon de su puesto de trabajo. Pretendían que soportara y callara el abuso del personal policial y la violencia de los supervisores de MOVA, si es que quería quedar efectiva en su puesto, ya que ingresó por medio de una bolsa de trabajo. Ante el silencio de la empresa, no se descartan nuevas medidas. A los abusos les decimos nunca más. La primera vez que M fue a un ginecólogo salió llorando. Tenía 20 años. Años después pudo denunciar que Diego Javier Clementi la había abusado en 2003. Clementi era el médico que había operado a su mamá de cáncer. Se ofreció a chequearla sin registrarla y ese poder fue el que usó para abusarla. Clementi sometía sistemáticamente a sus pacientes a diversos abusos sexuales dentro de su consultorio, repitiendo los modus operandi de violencia cometida a lo largo de 2 décadas. Como M, hay al menos 14 mujeres que están denunciando. Aunque el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires lo apartó de su cargo en el Hospital Evita de Lanús, Clementi continúa atendiendo en su clínica privada, como quedó comprobado en el juicio, según testimonios de sus colegas. Actualmente bajo el nombre de Sur Gamelos, antes conocida como Clínica de la Mujer. A pesar de los reclamos realizados ante el Colegio de Médicos de Avellaneda, no se logró su suspensión, al menos de manera preventiva. El martes 14 de octubre comenzó el juicio. La semana pasada, la fiscalía a cargo de la causa solicitó 15 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Clementi. El próximo 22 de diciembre, los jueces María Fernanda Anaya, Marcelo Hugo de la Ture y Luis Miguel Gavián del Tribunal Oral Criminal número 3 darán a conocer la sentencia. Cuadernillo de Salud Integral, vivir en menopausia y climaterio. Este año, en el 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, se presentó el cuadernillo de salud integral Vivir en Menopausia y Climaterio. Hace un tiempo que surgió en los encuentros el taller Climaterio, Perimenopausia y Menopausia Plenopausia. André Nieva, Luz Díaz, Romina Duarte son las autoras del cuadernillo, revisado por Luisina Sanchi y diseñado por Rocío Gutiérrez. Son profesionales de la salud y militantes de la educación sexual integral de la ESI, que, impulsada por los debates del año pasado en Jujuy, tomaron el compromiso de confeccionar un material informativo sobre el climaterio y menopausia, en el que trabajaron todo el año y pudieron llevar a Corrientes para que comience a circular. Reflexionamos sobre la necesidad de desmedicalizar esta etapa, promoviendo la posibilidad de transitar sin depender necesariamente de la atención médica ni caer en la búsqueda de neutralizar o retrasar los efectos del envejecimiento. Reconocemos la importancia de contar con información confiable sobre tratamientos disponibles, especialmente cuando algunos síntomas se vuelven insoportables o afectan la calidad de vida. Sobre todo, creímos fundamental compartir saberes sobre cuidados generales que pueden incorporarse en la vida cotidiana, como una alimentación equilibrada y hábitos saludables, y que se conozcan las terapias de reemplazo hormonal y sus indicaciones para poder tomar decisiones informadas sobre salud. Es lo que precisa el documento, que se puede descargar gratuitamente desde latinta.com.ar. 33 minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 22 grados en la ciudad de Buenos Aires, 93% de humedad, está nublado con tormenta fuerte, una máxima de 25 grados para el día de hoy, y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias.

La tribu viva. El sitio de lo común. Hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. De arena. Hola. 39 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos en un territorio de lucha por los derechos humanos. Lo anunciábamos al comienzo del programa porque la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, más conocida como la APDH, está cumpliendo 50 años. Así que le vamos a dar la bienvenida a Gise, que ella es socióloga, que es integrante de APDH, que llegó con lluvia y todo, llegó a este estudio. Buen día, Gise. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? La verdad, muy contenta de haber llegado primero. Sí. Accidentes domésticos en el medio, pero aquí para acompañar y bueno, y contarles un poco del 50 aniversario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. 50 años, es un montón de tiempo. El año que viene se cumplen 50 años del golpe genocida, pero la PDH comenzó antes, ¿no? Con la AAA, con las desapariciones, que siempre que pedimos que se abran los archivos, pues pedimos desde el 74, ¿no? Así es, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se funda el 18 de diciembre de 1975, meses antes del golpe de la última dictadura cívico-militar, y en realidad porque ya había una situación de violaciones a los derechos humanos que un montón de sectores de la sociedad querían denunciar, buscaban denunciar, pero había ya censura. Entonces, una de las estrategias que encontró la APDH en ese momento fue la posibilidad de unirse, y esa es la característica de la PDH, su pluralidad, la posibilidad de unir sectores de distintos partidos políticos, de distintas religiones, de sindicatos, ya algunos familiares que estaban buscando a personas desaparecidas, familiares de presos políticos en esa época, todos ellos y ellas se juntaron y decidieron formar este organismo que tenía ya de entrada la legitimidad de todas esas personalidades que lo integraban. Y se creía, se suponía o se tenía como estrategia que la presencia de esas personalidades iba a ayudar a que no fueran perseguidos, o que funcionaría como un escudo, dirían algunos de los fundadores, ¿no? Sí. Eso, bueno, con la historia veremos que, de todos modos, la PDH sufrió muchos ataques por parte de la dictadura militar, pero sí pudo lograr la denuncia que buscaba hacer en un primer momento. Y creo yo que una de las cuestiones interesantes para remarcar es que desde su fundación la PDH tiene en cuenta una agenda amplia de derechos humanos. Totalmente, te iba a decir eso, porque no es solo el genocidio, la última dictadura militar, que ahí siempre están, pero claro que la agenda es amplia, porque, no sé, pienso en la PDH al sur del país defendiendo a los pueblos originarios, pienso en esto que ahora queríamos preguntarte también, ¿no? Esto de la situación de las personas privadas de su libertad, de cuáles son sus derechos, también la PDH funciona y denuncia en ese sentido, ¿no? Sí, así es, la PDH y a diferencia de otros organismos de derechos humanos se funda con el objetivo de la defensa y promoción de los derechos humanos y todos los, en un inicio, los derechos que figuran en la Declaración Universal. Así que empezó, por supuesto, con un énfasis fundamental en lo que tenían que ver con las desapariciones forzadas y con presos y presas. Pero, sin embargo, ya durante la dictadura se empiezan a trabajar temáticas relativas a la cultura, a la educación, a los pueblos originarios. Y esto, a lo largo de 5 décadas, se fue ampliando, sobre todo con la democracia, ¿no? Y sí, y hoy la PDH, con más de 30 regionales en todo el país, trabaja las cuestiones nacionales, pero también las cuestiones territoriales y locales que cada una de nuestras regionales tiene cotidianamente como problemáticas de derechos humanos. Así que en ese sentido estamos con el tema de la ley de glaciares, impulsando también una convocatoria para firmar, para enviar cartas a los diputados en relación a esta ley. Seguimos con las causas de lesa humanidad también, pero también se lleva adelante la causa por Rafael Nahuel, entonces es una amplitud de temas que sostienen además la pluralidad de la integración, ¿no? Totalmente, pienso en las desapariciones forzadas, sí, en dictadura, pero que también sucedieron después en democracia. Estos mecanismos y esta Asamblea Permanente por los Derechos Humanos es fundamental que exista. Y a 50 años van a hacer actividades, van a celebrar o van a reflexionar, ¿no? Es difícil decir que uno va a celebrar, ¿no?, algo en este contexto. En este contexto. También eso, ¿no? ¿Cómo ven, ¿no?, este contexto negacionista total y que de derechos humanos nada? Sí, es un contexto, ya lo sabemos, muy complicado. Pero creo que justamente en estos 50 años, el APDH tampoco nació en un contexto sencillo. No. Así que en realidad es lo que sabemos hacer, denunciar en este contexto. Ojalá no tuviéramos que seguir, ¿no? Pero en este contexto creo que justamente el APDH tiene la capacidad de articular distintas voces, de reclamar desde distintos lugares, y una legitimidad que tiene toda esta historia de haber estado siempre en los lugares que correspondían, ¿no? Y bueno, y desde ahí estamos organizando, por un lado, en Ciudad de Buenos Aires. La APDH se funda en la Ciudad de Buenos Aires, pero como les decía, hay más de 30 regionales en todo el país que también están haciendo actividades. Por estos 50 años, pero en Ciudad de Buenos Aires vamos a estar inaugurando mañana 10 de diciembre, mañana, en el Día de los Derechos Humanos, a las 4 de la tarde vamos a estar inaugurando una muestra que llevamos adelante con el apoyo de Mecenazgo y el Centro Cultural de la Cooperación, una muestra documental que se llama La APDH y los Derechos Humanos Ayer, Hoy y Siempre. Historias de vida de docentes detenidos desaparecidos. Es una muestra que tiene como distintas partes, que por un lado vamos a recorrer parte de este archivo documental que se fue formando y construyendo a lo largo de estos 50 años de historia, y además de la mano de un trabajo que viene haciendo la Secretaría de Educación de la APDH, una reconstrucción de 13 historias de docentes detenidos desaparecidos, reivindicando principalmente su trabajo, ¿no?, y su vida y su militancia y qué podemos aprender de ellos y ellas. También hay otro tema, la educación pública. O sea, volver a ese archivo también para defender hoy que también nos quieren privatizar hasta ese derecho que es educarnos, ¿no? Sí, la Secretaría de Educación en la APDH tiene una larga trayectoria también. Y bueno, y esto viene de la mano sin duda de que uno de sus fundadores fue Alfredo Bravo, ¿no? Entonces, también el maestro, que también vamos a estar dándole por nombre al salón de nuestra sede, Maestro Alfredo Bravo, en honor a esta fundación, a estos 50 años, y recordarlo. Importantísimo. Después, el sábado 13 de diciembre, también hay una visita guiada. ¿Por dónde es esa visita guiada? Claro, vamos a tener, invito ahí a quienes quieran ingresar a las redes de APDH Argentina o a la página web apdh.org.ar y buscar la información. Tenemos la muestra abierta desde el 10 hasta el 18. Sin embargo, el día sábado vamos a hacer una visita guiada de esa muestra, con el objetivo de que aquellas personas que por ahí en la semana se les complica un poco acercarse, puedan estar el sábado. Pero bueno, como el espacio es limitado, entonces es con inscripción previa, que pueden encontrar ahí en nuestras redes y en la página web pueden encontrar el formulario para inscribirse. APDH Argentina es para encontrar en Instagram, y ahí están todas las coordenadas. Gise, yo te quería preguntar porque justamente vos sos una de las personas que visita los lugares de encierro a ver cómo son tratadas las personas privadas de su libertad. Acá denunciamos un montón al servicio penitenciario, a las condiciones de las personas privadas de su libertad. Acá en la tribu también se hacen talleres en Devoto sobre radio, tenemos Radio Oculta, que son producciones de personas privadas de su libertad, pero queríamos eso, como conocer también este trabajo que hacen, ¿no? Sí, la PDH acompaña a las personas detenidas y también a sus familiares, con el objetivo de que se cumpla la ley, ¿no? De que los lugares de encierro sean lugares que sirvan para la reinserción social y para que las personas puedan tener ahí un espacio que tenga alguna utilidad y que no sea contraproducente tampoco para la sociedad. Como parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, nosotros formamos parte del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, algo que nos permite hacer inspecciones, monitoreos en distintos lugares de encierro, y en mi caso particular soy comisionada del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un organismo que funciona con representación de los distintos poderes de la ciudad, y yo en mi caso estoy como representante de la sociedad civil. Por ese trabajo lo que se hace es un monitoreo periódico de los distintos lugares de encierro, pero también otros lugares donde puede haber situaciones de tortura. Las comisarías, ¿no? Las comisarías, por supuesto, pero también estoy pensando en las movilizaciones, que son también situaciones donde se puede dar tortura, en detenciones arbitrarias, también en hospitales monovalentes, también en lugares donde hay niños y niñas privados de la libertad, ¿no? Entonces son varios los lugares. En este último mes nos estuvimos dando la tarea principal de monitorear, inspeccionar las comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la ciudad está evaluando convertir en alcaidía, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos lugares la ciudad acaba recientemente de votar una ley de servicio penitenciario para la ciudad, que es una ley, la verdad, vamos a decir, mejor de lo que podría una esperar y que va a por lo menos solucionar una situación de mucha arbitrariedad que se vive en todas las comisarías. Claro. Escucharán a menudo que se escapan personas detenidas de las comisarías, y es porque estos lugares están absolutamente desbordados, además de estar en muy malas condiciones en la ciudad, ¿no? Entonces, este trabajo tiene que ver con documentar esta situación, elevar las denuncias que corresponden, y esto viene ya desde la época de la pandemia, donde en general las personas detenidas, había un cupo del servicio penitenciario y entonces iban a otros establecimientos, otros lugares, penitenciarios, ¿no? Establecimientos penitenciarios, que no es el caso de las comisarías. Desde la pandemia, ese cupo cada vez más a nivel nacional se achicó, y entonces, y eso sumado a nuestra ley de reincidencia de la ciudad, terrible, genera una superpoblación de personas detenidas con una cantidad de arbitrariedades. Donde cada comisaría resuelve lo que puede, como puede, con lo que tiene, ¿no? Y realmente es una situación desesperante, vamos a decir. Sí, totalmente. Totalmente. Así que bueno, es muy importante el trabajo que realiza PDH, tanto acá en la ciudad como en todas esas regionales, en todo el territorio. Y bueno, y entonces mañana va a ser esta inauguración, que va a estar ¿hasta qué día va a estar? Está del 10 al 18, los días hábiles vamos a estar de 16 a 19 horas. Y el sábado de 10 a 13 en nuestra sede, que queda en Avenida Callao, 569, tercer cuerpo, primer piso. Es la sede que la PDH tiene desde el año 1979. Mirá, hace un montón que siempre funcionaron ahí. He ido a reuniones hace muchos años también de derechos humanos y de seguramente causas ahí en la sede de la PDH Nacional, Callao 569, tercer cuerpo, en el primer piso. Desde mañana esta muestra documental de la PDH que cumple 50 años y que también, y eso, ¿no? Eso, uno de los organismos de derechos humanos que está en todas las causas de los derechos humanos, ¿no? Sí, con este objetivo amplio, con esta territorialidad que para mí realmente es lo que la distingue, ¿no? La pluralidad y la territorialidad. Me parece importante contarles que la PDH está formada por todas personas que somos voluntarias, ¿sí? Uh-huh, así sí. que son 50 años de sostener voluntariamente una institución y de lograr la defensa y promoción de los derechos humanos en muchas situaciones, pero bueno, seguir resistiendo y peleándola en otros. Sí, porque también esto de que creímos que bueno, había cosas que ya estaban, que la sociedad, ¿no? Y volvemos a un gobierno totalmente negacionista, totalmente que hay que volver a explicar, pero bueno, tenemos esta experiencia de lucha, ¿no? Y tenemos, y creo que ahí el tema del archivo institucional es muy importante, porque nuestro archivo guarda todas las denuncias por detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, y creo que esos papeles que hoy, que en su momento se utilizaron para la CONADEP, después para el juicio a las juntas, luego para la reapertura de las causas, hoy también nos vienen a decir esto pasó, ¿no? Contra todo ese negacionismo que vivimos, hay pruebas contundentes de lo que pasó. Y es muy importante, entonces, poner para nosotros en valor este archivo también. Este archivo, sí, totalmente, totalmente. Gise, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. sí. Esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a despedir, Gise. Te cuento que esta es nuestra cortina de cierre de estos territorios posibles, pero qué importante el territorio de los derechos humanos, de la memoria colectiva, ¿no? Porque empezabas la nota hablando de esto, de lo importante de la asamblea permanente, que eso, se juntó, y que en lo colectivo ahí está la fuerza, ¿no? Sí, en lo colectivo, en lo plural, en la capacidad de ponernos de acuerdo, aunque sean algunas cosas elementales, uh-huh. como es la defensa de los derechos humanos, aunque estemos en desacuerdo en otras, ¿no? Claro que sí. Y la posibilidad de que nos da eso para resistir. Uh-huh. Claro que sí. Gise integra la PDH, esta muestra documental comienza mañana a las 4 de la tarde ahí en Avenida Callao 569, tercer cuerpo, primer piso, es la sede de aquí de Capital de la APDH. Va a estar casi todo diciembre la muestra para ir a verla, ¿no? Hasta el 18 de diciembre. Hasta el 18, 18, antes de las fiestas. Antes de las fiestas. Claro, hasta nuestro 50 aniversario. Ahí va. Gracias, Gise, por venir aquí a la tribu. No, gracias a ustedes. Bueno, y no se vayan porque nos vamos a subir a una montaña. Ya llega Hernán Petris y toda la programación de la tribu. Nosotras aquí nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Y tus orejas tienen pared.